Ya estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestro canal de YouTube de Planeturantia. Bienvenidos, amigos. Tenemos una transmisión tripartita, es decir, estamos saliendo al mismo tiempo en YouTube, en Facebook y en RIU, Red Internacional Urantia. Cuando ustedes no tengan chance de ver estos directos, cuando tengan muy poquitos datos en su plan, por ejemplo, o bien cuando de repente vayan manejando y ustedes quieran escuchar estos programas en vivo, recuerden que hay una opción radial a través de planeturantia.com/RIU, donde ustedes pueden escuchar esto totalmente en vivo. Es una opción más que nosotros estamos ofreciendo, una alternativa más de comunicación. El día de hoy tenemos un Planeturantia sin filtros muy especial. Lanzamos una convocatoria precisamente para que ustedes nos ayudaran a seleccionar, sobre todo aquella gente que se encuentra en nuestro grupo de Telegram. En la descripción de este video y de los diferidos y del podcast, estamos dejando la dirección de nuestro canal de Telegram. Es un grupo, hasta ahorita muy pequeño, de gente con la cual convivimos todos los días. Todos los días hay convivencia de su servidor, Jorge Arce Gagondonter, con la gente de Telegram. Hay información exclusiva para ellos. Y en este caso, a ellos les tocó elegir el tema de este directo. Dimos tres opciones, de las cuales empataron dos, amigos. Entonces, vamos a desarrollar ambos temas. Le vamos a dedicar media hora y media hora aproximadamente a cada tema para precisamente hacer esto algo muy ameno y sobre todo para respetarles lo que es su día de descanso de domingo. Estos directos en domingo han funcionado muy bien. La verdad, hay mucha participación y estamos muy agradecidos a todos aquellos que dedican un poquito de su tiempo, de su descanso dominical, para acompañarnos en estos directos. En esta ocasión tenemos un Planeturantia sin filtros, que es el cuarto asalto de este serial que hoy acaba, hoy termina, el serial de Defendiendo a Jesús de Nazaret. Un serial que ha dado muchos comentarios, no tantos como los anteriores, pero que ha sido muy benéfico. ¿Por qué? Porque hemos planteado aquí una idea. Necesitamos, los urantianos, necesitamos defender la figura de Jesús de Nazaret. Porque hay muchísima gente, instituciones, incluso grupos muy bien formados, que se dedican sistemáticamente a atacar la figura de Jesús de Nazaret, con dos objetivos. Primero, volverlo un mito, equipararlo a lo que es el culto a Mitra, equiparar el cristianismo, la urantianidad, el catolicismo, lo que sea, a un culto muy parecido al de Zeus, por ejemplo, es decir, matar la figura de un dios. Al matar la figura de un dios, lo vuelven ellos un mito. Y al mitificarlo, entonces, amigos, se puede decir cuanta cosa se quiera de él, incluso negarlo y convertirlo en una idea general, en una idea colectiva de no existencia, de no haber existido nunca y, por supuesto, de pasar página a todo lo que han sido estos 2000 años de mensaje y de enseñanza que nos dejó nuestro querido Jesús de Nazaret, Micael Nenemadón. El segundo objetivo, amigos, es burlarse de la figura, mofarse, hacer bulla, hacer chistes, convertirla en un meme esa figura, es decir, lo que representa Jesús de Nazaret, y con eso denostar totalmente su mensaje. ¿Por qué? Porque esta gente que está precisamente conspirando contra la figura de Jesús de Nazaret, saben muy bien lo que hacen. Saben bien que al terminar, al eliminar el cristianismo del planeta Tierra, la humanidad va a estar de rodillas ante ellos. Va a perder su última oportunidad que tiene de autodefensa psíquica y espiritual. Los enemigos de la urantianidad, del catolicismo, del cristianismo y en general de todas las religiones, es lo que quieren. Quieren que la masa general de la población pierda su fe y esté a expensas de ese nuevo Dios que ellos quieren imponer. Posible. Los enemigos de la humanidad que están encabezados por Caligastia y Daligastia quieren exterminar el cristianismo del mundo, amigos. Quieren que ya no se hable más del mensaje de Cristo, Micael, de Jesús de Nazaret en este planeta. De ahí que están atacándolo sistemáticamente. Nosotros estamos planteando a través de estos directos una especie de defensa, una especie de contraargumentación, no a los enemigos propiamente dichos, sino a aquellos tontos útiles que estos enemigos están utilizando para denostar la figura y socavar el mensaje de Jesús de Nazaret. Voy a leer los comentarios que están llegando a través de YouTube. Nos saluda nuestro amigo Rogelio García desde Durango, México. Un saludo, amigo, yo estoy desde Nayarit, México. Ismael Barba nos dice, hola, hoy solo podré estar de 10 a 20 minutos con vosotros. Muy bien, Ismael, te recuerdo que está la opción también de escucharnos a través de la RIU. Planet Urantia, diagonal o barra, como se le dice en otros lugares, RIU. Ahí también nos puedes escuchar con unos audífonos, puedes ir manejando en el transporte público, donde tú quieras. En Europa ya están intentando refutar la divinidad de Jesús en asignaturas de historia. Exactamente, Israel, en Europa, Europa ya cayó. La cristiandad de Europa está de rodillas, ya les queman iglesias y prácticamente nadie hace nada. Incluso hay sectores que hasta lo celebran. Ya están teniendo atentados terroristas, incluso lo que son los cristianos europeos, y nadie hace nada, nadie dice nada. Hay más escándalo en el ataque a una mezquita o a un templo judío, a un templo musulmán, que a una iglesia cristiana. Pareciera que hay incluso personas que se alegran de que una iglesia sea derribada, sea quemada. Nosotros los urantianos tenemos una gran ventaja, amigos. Nosotros no tenemos templos, nosotros no tenemos iglesias. Pero amigos, recuerden, hay un dicho muy famoso acá en México que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Los enemigos de la cristiandad primero van a atacar al catolicismo, después van a atacar al cristianismo, después van a atacar al islam, y después seguimos nosotros, amigos. Después seguimos nosotros. Son pasos que ellos están dando, que si no se detienen ahorita, los siguientes somos nosotros. Y nosotros somos los más peligrosos para ellos, porque a nosotros no nos pueden quemar una iglesia, no tenemos ninguna. A nosotros no nos pueden prohibir una reunión porque no hacemos ninguna. ¿Cómo nos van a atacar? Posiblemente nos vayan a censurar de las redes. Ya están empezando a caer los primeros canales y grupos de Facebook. Vean cómo le batallamos nosotros para transmitir en esas redes sociales. En esas redes sociales que son precisamente patrocinadas por ateos o por exateos, ¿no? Como lo era Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg acaba de dejar el ateísmo hace un par de años y se acaba de convertir al agnosticismo o una forma literal muy vaga de deísmo que él tiene, ¿no? Entonces, si cae el catolicismo, amigos, después siguen otras religiones y después siguen las filosofías acordes a Jesús, es decir, nosotros. Por eso el equipo, el bloque opositor a esas ideas, también nos incluye a nosotros, porque defender la religión y el derecho a tener religión y espiritualidad de aquellos que sí tienen iglesias es una forma de contribuir a que el mensaje de Jesús perdure. ¿Hasta cuándo? Hasta que existe una masa crítica urantiana, es decir, una suficiente cantidad de gente, que tiene que ser yo creo que de algunos millones de personas, que tengan esa fe que tenemos nosotros. Y ahí sí, amigos, estos personajes, Caligastia, Deligastia y toda su bola de perros y de tontos útiles que les sirven, no van a poder hacer nada con nosotros. Pero para eso tenemos que ser algunos millones, amigos. Ahorita somos unos cuantos miles. Necesitamos millones. Y en eso estamos. Nos saluda nuestro amigo LG Sánchez. Teníamos mucho que no te veíamos aquí, estimado LG. Nos dice, muy buenas tardes. No hay que permitir que el verdadero mensaje de Jesús sea borrado de la faz de la tierra. No se debe de dejar perder un mensaje que está lleno de amor para todos. Exactamente, LG. Ese es el objetivo de estos directos, de este serial de Defendamos a Jesús de Nazaret. Cuando nosotros pusimos en la mesa este nuevo serial, esta nueva saga, hubo gente que nos dijo, oye, pero es que Jesús de Nazaret no ocupa que tú lo defiendas. Micael de Nevadón se puede defender solo. Claro que sí, eso lo sabemos. Pero estamos aquí hablando de la figura de Jesús de Nazaret. La figura que es ridiculizada a base de memes. La figura que es ridiculizada a base de un montón de documentales que niegan su existencia. Y el día de hoy vamos a hablar de un elemento. Vamos a hablar de dos cosas porque la encuesta resultó ganadora en dos temas. El primer tema es la sábana santa. Tal y como le dice nuestro querido JJ Benítez, el as bajo la manga que tiene Dios para la humanidad. Una prueba material de la posible existencia, para nosotros es definitiva, nosotros no dudamos de esa existencia, pero para aquellos que dudan, ahí está una prueba material que cada vez más, mientras la tecnología avanza, mientras los métodos de medición y de datación avanza, se está confirmando su veracidad. Es cierto que cada 2 o 3 o 4 meses, sobre todo días cercanos a la Semana Santa y a la Navidad cristiana, la convencional, sale un reportaje, sale una noticia en un medio de dudosa reputación, en esas páginas de internet que de repente sueltan barbaridades como que el hombre puede vivir solamente de tomar agua, de ver el sol, etcétera. Siempre sale un reportaje supuestamente de unos expertos. Lo más común es hacer alusión a gente que, además de hacer esos estudios, trabaja para la NASA, para otras agencias espaciales, etcétera. Siempre exageran y desprestigian al manto de Turín, a la Sábana Santa. Y siempre salen unos científicos católicos del Vaticano a defenderla. Nosotros como urantianos, amigos, ¿qué postura podemos tomar en esa situación? Nosotros que estamos viendo los toros desde la barrera, pero que también sabemos y creemos que en ese manto, en esa túnica que cubrió el cuerpo material de Jesús antes de ser desintegrado por el cuerpo de ayudantes que tenía Miquel de Nevadón, precisamente que desvanecieron ese cuerpo, modificando un poco las condiciones del tiempo y del espacio para eliminarlo y desintegrarlo totalmente, nosotros sabemos que ese fenómeno ocurrió. El libro Urantia lo menciona. Más o menos nos da la pauta de cómo pudieron haberlo hecho. La sábana santa, el manto de Turín, ¿será esa misma túnica, amigos? Aquellos que son lectores del Caballo de Troya saben que sí, porque mencionan que uno de los protagonistas de dicha novela, que ellos tuvieron la sábana santa en sus manos. Pero la sábana santa que actualmente el Vaticano exhibe, ¿será la original? ¿O será una copia? ¿O será precisamente una especie de engaño institucional al cual nos tiene acostumbrados esa curia, esa institución que es más política que religiosa? Todo eso, amigos, a nosotros nos pone a pensar y nos debe de situar en qué posición vamos a estar nosotros los lectores del libro Urantia con respecto a eso. Voy a seguir leyendo los comentarios. Recuerden que también en Facebook pueden comentar, están muy callados. Nos comenta nuestro amigo Edgar Castrillón. Hola, Jorge. Y si no entendemos y comprendemos a nuestro Padre Cristo Micael, jamás podremos comprender a nuestro Padre Universal. Excelente comentario, Edgar. Para poder llegar a Dios Padre, primero tenemos que llegar y recibir el abrazo de nuestro Creador Universal, es decir, del Creador de nuestro universo, de Micael de Nevadón. Sin llegar a Él no podemos llegar al Padre. Por eso la importancia de estos seres de atacar el mensaje en este planeta, que en este planeta dejó Cristo Micael de Nevadón encarnado en la figura de Jesús de Nazaret. Por eso para ellos se les va la vida en eso. Y chéquenlo, amigos, cada vez más, sobre todo cerca de esas fechas santas, entre comillas, el ataque cada vez es más feroz, tanto a la sábana santa como a la figura de Jesús. Y a ese ataque se han sumado canales de televisión, estaciones de radio, todas las redes sociales, prensa, etcétera, etcétera, demás manifestaciones artísticas, etcétera, etcétera. El ataque es sistemático. Por eso les menciono que cada 2 o 3 meses sale un nuevo artículo que dice la sábana santa es un fraude. La sábana santa fue creada por Leonardo da Vinci. La sábana santa, y así, constantemente hay un ataque sistemático. Entonces es cuando uno se pone un poco a dudar y decir, bueno, ¿por qué ese afán de atacar ese elemento que los católicos utilizan como prueba, que el Vaticano utiliza como prueba? Si realmente fuera falsa, no la atacaran tanto. Basta simplemente con ofrecer sus pruebas y ya. Pero no, amigos, la insistencia es lo que a nosotros nos hace dudar. Y sobre todo nosotros que somos lectores del libro Urantia, creo yo que nuestra postura debe de ser muy sin fanatizarnos y tampoco sin menospreciar las pruebas. Nosotros debemos ser imparciales en ese aspecto, pero sí tendiendo un poquito más a estar muy atentos y sobre todo muy observadores a todas aquellas pruebas científicas que diferentes instituciones, sean religiosas o no, están aportando. Hay muchas de ellas. Creo yo que mencionarlas en este directo no tendría mucho caso. Sé que ustedes las conocen, ¿no? Una especie de dibujo tridimensional que quedó realizado por, que quedó impregnado en el manto debido a la radiación que se utilizó, polen de aquel entonces, muestras de sangre que tienen cierta compatibilidad, a la cual pues no se le ha sacado un ADN como tal, pero que tiene compatibilidad con los seres humanos de aquellas épocas, recreaciones digitales que se han hecho de la figura que está plasmada ahí, que corresponden con los datos que se saben de la complexión de Jesús de Nazaret, etcétera, etcétera, etcétera. Sigo leyendo los comentarios en YouTube. Nos comenta nuestro amigo Rogelio García. Nos saludó precisamente desde Durango. Un saludo, amigos. Ana Gloria Martínez de Mejía nos comenta. El limbo es como una pausa en el camino. Ah, se está refiriendo precisamente a lo que es la dispensación. Amiga Ana Gloria, recuerda que esa idea del limbo es un término coloquial que nosotros, integrantes de Planeta Durante, utilizamos para describir ese lugar, esa dimensión en la cual los espíritus esperan, entre comillas, a que llegue la dispensación. El limbo no es una palabra utilizada por el libro Urantia, ¿ok? Sí quería aclararlo porque cada dos o tres semanas nos preguntan al respecto. Nos comenta nuestro amigo Arbey Tapasco. Jorge, buenas tardes, saludos desde Pereira, Colombia. Un saludo, mi querido Arbey. Y nos sigue comentando nuestro amigo Ismael Barba. Las élites son siervos de Caligastia. Uno de las élites más famosos es Richard Dawkins. Así es, este supuesto divulgador científico, que es más filósofo más filósofo que científico. Es una de las personas que precisamente vitorean, que precisamente aplauden todos esos artículos, y quién sabe si patrocinen, eso no me consta, pero posiblemente sea así. Todos esos artículos que desmienten y que toman lo que es la prueba magna del Vaticano, que es la sábana santa, el manto de Turín, como una falsificación, como un trabajo hecho en la Edad Media. Y a cada dos o tres años nos dan una teoría nueva. Después va a resultar que no, que ya la sábana santa no fue hecha por Leonardo da Vinci. Ahora fue hecha por Michelangelo. Y después otra teoría, y después otra, y después otra, y después otra. Y ahí están detrás las instituciones. Y algo bueno tiene el catolicismo y el Vaticano es que tiene personas, no la institución, tiene personas que tienen una gran fe, amigos, y que además de eso son científicos. Ellos son los que se han encargado de desmontar todas esas calumnias en contra de la sábana santa. Ellos son los que han patrocinado, los que han fomentado los estudios, precisamente para determinar la veracidad de la sábana santa, de esa gran prueba, de ese as bajo la manga que menciona J.J. Benítez. Esa es la parte buena de esa institución, y nosotros como lectores del libro Urantia pues tenemos que estar atentos y muy bien actualizados de todo eso nuevo que avala la veracidad del manto de Turín. Nos comenta nuestro amigo L.G. Sánchez, si pones en ese orden la eliminación de las iglesias, nosotros somos los últimos, pero eso nos hace la primera y última resistencia en contra de la aniquilación de la verdad del amor infinito, que es Jesús. Exactamente, amigo, exactamente. ¿Cuál va a ser el problema de ser los últimos en atacar el yin? Que ahorita, aquellos que están queriendo eliminar el mensaje de Jesús, vamos a ponerle un número, son 10,000 personas. Cuando esta gente derrumbe el catolicismo, van a ser 1,000,000. Cuando derrumben el Islam, van a ser 300 millones o 1,000,000,000. Nos van a aplastar, amigos. Nos van a aplastar, nos van a aniquilar. Porque contra 1,000,000,000 de opositores no vamos a poder. Nosotros tendríamos que ser 7,000,000,000. Porque en esto no hay uso de la violencia. Porque nuestras armas son nuestra fe, nuestros argumentos. Por eso, amigos, el embate lo tenemos que detener hoy. Por eso nosotros, lectores del libro Urantia, no nos podemos sumar a ese embate. Por eso, desde el primer capítulo que hicimos de este serial, estamos invitando a que, hey, cuidado con atacar sistemáticamente nosotros, con sumarnos al ataque sistemático hacia el catolicismo. Porque ellos son más aliados de nosotros que enemigos de nosotros. Porque creemos casi, casi en lo mismo. Ellos con su propia versión, con su punto de vista, igual nuestros amigos musulmanes, nuestros amigos judíos, ellos tienen su propia versión de Cristo, del mensaje de Cristo, pero básicamente es lo mismo. A lo mejor ellos no tienen tanta fe como nosotros. O a lo mejor ellos no nos ven como sus iguales, pero nosotros a ellos sí debemos de verlos. Y tenemos que unirnos a ese bloque. A lo mejor no ir precisamente a sus iglesias y defenderlas, ¿no? A lo mejor con que nosotros omitamos el ataque, estamos ayudando a que el ataque sea menor, a que se prolongue un poco el tiempo en que esas iglesias y cultos caigan, para darnos más tiempo a nosotros los urantianos de crecer, para cuando ellos caigan, nosotros tener suficiente masa crítica de poder resistir ese ataque, porque el ataque no va a terminar, amigos. Mientras no se juzgue a Caligastia y Daligastia, el ataque no va a terminar. El ataque de ellos puede durar 100, 1000, 2000, 10000, 100000 años. Nosotros solamente estamos aquí 50, 60 años, amigos, 70 años, 80 años. Flaco favor le hacemos a la causa de Micael cuando nosotros atacamos a otras instituciones que sí creen en un mensaje loco de Jesús de Nazaret, en un mensaje muy tergiversado, pero que al fin y al cabo se reducen los mismos puntos básicos. Que todos somos una sola humanidad, que todos somos hermanos, que debemos de amarnos entre nosotros, que tenemos un mismo Padre. Muchos católicos, muchos cristianos, muchos judíos y muchos musulmanes creen en lo mismo, amigos, con la misma intensidad en la que nosotros lo hacemos. Y nosotros al atacar sus instituciones, a lo mejor lo hacemos por moda o porque simplemente detestamos esas instituciones, estamos haciendo el favor al bando contrario, ese bando que después va a venir a por nosotros. Ese es el mensaje, ¿no? Muy bien, sigo leyendo los comentarios. Nos dice nuestro amigo Misterio Infinito Perú. Vean el último video de mi canal, en el cual reflexiono sobre cómo la ciencia comprueba pasajes del libro Urantia. Excelente recomendación, amigo. Por favor, haznos un favor, pon en el link del canal de YouTube el enlace de tu canal. De todos modos, yo en la descripción lo voy a retomar y lo voy a agregar. Gracias por la recomendación. En efecto, muy buenos videos los de tu canal, amigo. Nos dice LG Snack. Una disculpa por ausentarme, es que trabajo a veces. No te preocupes, LG, lo puedes escuchar, ver en los diferidos. Recuerden que todo lo que transmitimos nosotros al final se sube a YouTube y al podcast de iVoox. En Riu también estamos haciendo retransmisiones, pero estas son más esporádicas. Entonces, en los videos diferidos está esa excelente opción de que ahí quedan los documentos, en lo que no nos tumban los canales, amigos, porque están empezando a caer canales cristianos. Y a nosotros, por los metadatos, por las descripciones que hacemos, nos consideran como tales. Entonces, el ataque se está dando en todas partes, amigos, en lo que es la parte física, la vida real y en internet, no se diga, ¿no? Se despide nuestro amigo LG Sánchez con este comentario. Realmente la sábana santa sí se dice que es un fraude de la Edad Media. No hay prueba alguna del método que se usó para crearla. Son tantos elementos sorprendentes que no se pueden explicar. Exactamente, LG, y ese es el punto. Ese es el punto. Hay un gran dicho, amigos, que los enemigos del cristianismo y los enemigos de la fe, los ateos militantes utilizan, que dicen grandes afirmaciones exigen grandes pruebas. Y nosotros, amigos, como creyentes, podemos utilizar ese dicho, darle la vuelta al estilo Caligastia y regresarlo como para decir, grandes negaciones exigen grandes pruebas. La prueba de que Jesús de Nazaret existió, la prueba material, la única que existe, la única que los reveladores y Micael y la gente que acompañó a Micael en aquella misión de hace 2000 años decidieron dejar, es el manto de Turín, es la sábana santa. Es la única que ellos dejaron, impregnada con la radiación, energía, etcétera, como le quieren llamar ustedes, que se utilizó para descomponer de manera instantánea el cuerpo de Jesús. Ahí está la prueba, que hasta ahorita sobrevive, gracias a esas iglesias que tanto solemos atacar. Ese trabajo lo hicieron bien, amigos. Si es que la sábana santa es la real, ¿no? La de hace 2000 años. Ahí está. Ellos han puesto a su estudio a muchas universidades y a muchas instituciones. Y cada vez descubren más cosas. Cosas que después aquellos que son enemigos de la cristiandad desmontan, ridiculizan. Pero ellos no han ofrecido la gran prueba, amigos. Aquellos que se oponen a lo que es la veracidad de la sábana santa no han ofrecido esa gran prueba. Son solamente argumentos, son solamente pruebas muy pequeñas. Y recordemos, amigos, que la ciencia, que el trabajo científico, exige pruebas que se puedan repetir una y otra vez en el laboratorio. Ese es el método científico. No solamente hacerlo una vez y que medio funcione y ya. No, no, no, no. El método científico, la ciencia oficial, exige que un argumento, una prueba, se pueda repetir una y otra vez en el laboratorio. Y esta gente ha hecho muy pocas pruebas y ha ofrecido muy pocas evidencias de cómo en la Edad Media se pudo haber hecho dicha falsificación. ¿Y por qué hablamos de la Edad Media? Porque en la Edad Media es donde se tienen los últimos registros históricos, los registros históricos más antiguos que se tienen del manto de Turín son en la Edad Media, aunque hay alguno que otro fortuito del siglo II, del siglo III. Pero en la Edad Media sí hay constancia, porque en aquel entonces, pese a que el mundo estaba pasando por un bache espiritual y un bache de progreso, en aquel entonces había burocracia, tal y como la hay hoy, amigos. Entonces ellos trataban de registrar lo mejor posible los acontecimientos, y ahí aparece ya en registros oficiales que la sábana santa existía. También algunas pruebas que se han hecho de carbono 14 y otros métodos de datación dicen que ahí es la fecha que más o menos pudo haberse elaborado. Esas son las pruebas que ellos tienen. Y hace algunos años, sobre todo en la primera década del año 2000 y a finales de los años 1990 y tantos del siglo pasado, se hicieron algunos intentos de recrear esa supuesta falsificación que dicen ellos. Y ofrecieron algunas recreaciones, algunas sábanas santas apócrifas, que más o menos visualmente se parecían. Pero después no han ofrecido nada más. ¿Dónde está ese efecto tridimensional de la figura que se descubrió hace algunos años en esas falsificaciones? ¿Dónde están, por ejemplo, los rastros de polen que se han encontrado del siglo I en la sábana santa en esas falsificaciones? Las falsificaciones se quedaron atrás. No han seguido renovándose. No han seguido incrementando su complejidad. Ofrecieron dos o tres sábanas. Las falsificaciones no han sobrevivido al paso del tiempo. Esas falsificaciones, esas figuras que quedan impregnadas en las falsificaciones que la ciencia ha mostrado como evidencia de que esto pudo haberse hecho en la Edad Media, tienen 10, 20, 30 años. Lo ideal sería que esas falsificaciones las sacaran dentro de 500, dentro de 1000 años, y ahí nos demostraran, ven, cómo esta falsificación que se hizo en tal laboratorio ha durado 1000 años, como ustedes dicen, tiene este manto de Turín. Entonces, el rigor científico se aplica para unas cosas, pero para otras no, amigos. La prueba científica, la gran prueba que ellos exigen, ellos no la aportan. Ofrecen una pruebita, una medio prueba, un intento de prueba. Pero la prueba definitiva, ¿dónde está? De ahí precisamente que ante esa duda, ante la carencia de esa superprueba que aquel que niega está obligado a presentar, nosotros entonces también podríamos dudar o podríamos creer en la veracidad de la sábana santa de Turín. Porque realmente no hay nada certero que la desmonte. Sigo leyendo los comentarios de nuestros amigos de YouTube y nos dice, y si la sábana santa, nos dice nuestro amigo Ismael Barba, y si la sábana santa es falsa, ¿por qué ningún humano ha podido crear otra igual? Exactamente, ha habido algunos intentos, querido Ismael, pero han sido intentos muy burdos. Yo recuerdo muy bien reportajes, sobre todo de televisión, patrocinados por National Geographic, por Discovery Channel, etcétera, donde salían grandes conocedores de lo que era la serigrafía, pigmentación, etcétera, que con materiales de la Edad Media hacían una falsificación muy parecida visualmente a la sábana santa. Pero la mostraban y ya. No le dieron el paso del tiempo. Yo ya no he visto nuevas pruebas de qué ha pasado con esas sábanas santas apócrifas que ellos hicieron. ¿Seguirán viéndose igual? ¿Se han despintado? ¿Tienen ese efecto tridimensional que se acaba de descubrir, por ejemplo, hace algunos años en la sábana santa de Turín, en el manto de Turín? ¿Tienen rastros de polen del siglo I? No, ahí se quedaron esos estudios. Y para la ciencia y aquellos que son cientificistas, bastó. Ahí ya no son ahí ya no son tan críticos con la prueba. Les bastó una pruebita circunstancial. Era para que nos hubieran mostrado, miren amigos, aquí está la prueba de que la sábana santa es falsa. Hemos hecho 1,000 sábanas santas en laboratorio, con los métodos de la Edad Media, y todas ellas ya tienen más de 600 años. Y vean cómo están. Se parecen a la sábana santa de Durín de hace tantos años. Esa sería la prueba definitiva. Tiene el efecto tridimensional. Tienen polen de tal siglo, etcétera. Porque cada vez que pasa más el tiempo, cada vez que las técnicas de datación mejoran, cada vez que precisamente se descubren nuevos métodos de medición, por ejemplo, microscopios electrónicos de alta precisión, etcétera, se descubren nuevos elementos en ese manto que confirma mucho lo que se describe en el libro Urantia se hizo. ¿Qué dice el libro Urantia con respecto a la sábana santa? Dice que eso fue la única parte que sobrevivió al proceso de desintegración instantánea que sufrió el cuerpo de Jesús de Nazaret. Sabemos nosotros como urantianos que no se quería dejar ningún rastro de la existencia de Jesús de manera intencional, para que no se creara una religión, que al final eso fue lo que terminó pasando, ¿no? A lo mejor que hubieran hecho los seres que desintegraron el cuerpo de Jesús hubiera sido también desintegrar el manto de Turín. Hubieran hecho eso. Ese lienzo con el que cubrieron a Jesús lo hubieran desintegrado también. Y se hubieran ahorrado un montón de polémicas. Pero por algo no lo hicieron, amigos. Posiblemente esa es la única prueba que se les autorizó dejar. Por eso la importancia, por eso lo atacan tanto a ese elemento. ¿Ustedes no creen? Voy a seguir leyendo los comentarios. Gracias a todos los que acudieron a la cita, amigos. Nos dice el G. Smash. La maravilla que es la sábana santa no puede ser explicada totalmente, dada su creación más allá de la materia misma. Es una creación más allá de lo humano, ¿verdad? Nos dice nuestro amigo Ismael, yo lo que veo es que Caligastia quiere hacer que nos olvidemos de Jesús de Nazaret, para que nos olvidemos de quiénes somos y así dejar vulnerables a la humanidad. Las élites quieren quitar la existencia de Jesús. También ya confirmaron que la sábana santa en sí fue absorbida por una luz muy fuerte. Ahorita vamos a hablar precisamente de los elementos. Hay algo que acaba de mencionar Ismael que es muy interesante. No solamente quieren que nos olvidemos de Jesús, Ismael. Quieren plantarnos la idea de que Jesús jamás existió, como ahorita nosotros tenemos la idea de Zeus, por ejemplo. Como ahorita tenemos nosotros la idea de Poseidón. Para después, cuando dentro de 20 generaciones la gente ve a Jesús como ahorita nosotros vemos a Poseidón, poder hacer series, poder hacer películas, caricaturas, donde mofarse de la figura de Jesús de Nazaret, para que después, amigos, dentro de 50 generaciones, a la gente le dé risa hablar de Jesús de Nazaret, para que Jesús de Nazaret hasta cierto punto en ciertos sectores dé asco, para que aquellos que en un momento dado quieran hablar de Jesús de Nazaret, sea como ahorita defender o hablar de Hitler, para convertirlo incluso en un gran villano, en un gran engaño, para que la gente diga, ah, mira, esos cristianos, esos católicos, esos urantianos, creían en esta tontería. ¡Qué idiotas son! ¡Qué idiotas eran nuestros abuelos, nuestros bisabuelos! Jesús de Nazaret jamás existió, es una tontería. Ese es el resultado final que ellos quieren, amigos. No solamente que nos olvidemos, que despreciemos esa figura, que la veamos como un ancla que tuvo la humanidad, que la veamos como un grillete que esclavizó al ser humano y a la supuesta iluminación materialista que ellos quieren entregar. Y cuando ese momento llegue, amigos, cuando ese momento llegue, viene el jaque mate a la humanidad. Es donde estos seres se van a presentar ante la humanidad y se van a proclamar, como ya lo hicieron una vez, los nuevos dioses de Urantia. Y ahí, amigos, habrán ganado la batalla. Y ahí, después de eso, estaremos a su merced. Podrán hacer con nosotros lo que ellos quieran. Tienen tiempo para hacerlo. Ya lo han hecho una vez. No solamente lo han hecho ya lo han hecho una vez. No están improvisando. Nosotros sabemos también muy bien que existe una administración universal que está haciendo lo contrario, que está contraatacando ese plan. Pero nosotros, como meros seres humanos, ¿nos vamos a quedar como simples espectadores? ¿O vamos a tomar un papel en esta lucha? Es lo que yo invito a hacer, amigos. Primero, dejemos de sumarnos al ataque hacia la religión católica, musulmana y judía. Porque después de ello seguimos nosotros. Segundo, tenemos que formar masa crítica urantiana. Es más fácil que traigamos a nuestras filas, hablando en lenguaje un poquito militar, es más fácil que traigamos a nuestras filas, a nuestro batallón, a gente que medio cree en Jesús. Es más fácil para nosotros los urantianos traer a nuestras filas, a nuestro batallón, a nuestra trinchera, a esa gente que medio mal o bien creen en Jesús de Nazaret, en su versión muy particular de Jesús de Nazaret, que aquellos que son incluso hasta enemigos de Jesús de Nazaret. Eso lo dejaremos para después, amigos, para cuando hayamos medio ganado esta batalla. Pero por lo pronto, el católico, el musulmán, el cristiano, el bautista, etcétera, etcétera, los misceláneos que existen, el judío incluso, es nuestro aliado. Así debemos de verlo. Y son personas que podemos traer hacia el lado de la urantianidad. Yo sé que a muchos les cuesta trabajo concebir esa idea. Yo sé que durante mucho tiempo, muchos de los que leemos el libro Urantia hemos detestado esas instituciones y por eso nos venimos a la urantianidad, a la filosofía urantia. Pero así como están las cosas, amigos, yo no veo otra solución. Si a ustedes se les ocurre otra estrategia, otra medida, compartan en los comentarios, ya sea aquí en vivo o en el diferido. Sigo leyendo los comentarios. Gracias por la espera. Una disculpa, ¿eh? Nos dice nuestro amigo LG Snatch. El envejecimiento de la imagen de Jesús en la sábana, el hecho de que sea un negativo de la imagen, lo que define la figura de Jesús, muestra rastros de la brutal tortura que sufrió. ¿Qué más pruebas verídicas quieren? Quieren, estimado LG Snatch, la prueba más ridícula del mundo. Esa que planteé hace algunos días, aquí mismo en este pequeño cuarto donde estoy, en un Urantia en Twitch. ¿Quieren que les demostremos con fotos, videos o peritajes que Jesús de Nazaret existió? Así de tonta es la prueba, amigos. Ninguna prueba material les va a valer. ¿Quieren que uno de ellos, uno de sus grandes líderes, por ejemplo, ahorita mencionaba a nuestro amigo Ismael, a Richard Dawkins, quieren que tomemos a Richard Dawkins y lo regresemos al siglo I y él con sus propios ojos ve a Jesús y le tome la mano? Esa es la prueba que ellos quieren. Esa es la única prueba que nos van a aceptar, LG. Una prueba, por demás, ridícula. Una prueba, por demás, estúpida. Pero jugando su jueguito de supuesto sarcasmo, su jueguito de supuesto sentido del humor negro, pues nosotros vamos a pedirles la misma prueba. Ok, demuéstrame que Jesús no existió. Viaja en el tiempo. Grábame cada centímetro en video, 4K, por lo pronto, o 6K, o 7K, el formato que exista cuando existan las máquinas del tiempo. Cada centímetro de la zona de Jesús del siglo I, donde él supuestamente anduvo, y demuéstrame que no estaba ahí, con peritaje, con video de alta definición. Y si tú no lo encuentras por ninguno de esos lugares, en algún rincón escondido, en algún centímetro escondido, entonces yo te voy a creer que Jesús de Nazaret no existió. Negaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias. Utilizando los mismos argumentos de ellos, amigos. Lo mismo que nos hace Caligaste y Deligaste, a nosotros se los vamos a hacer a ellos. Tomemos su idea, cambiemos los argumentos y va para atrás. Porque es una estrategia muy simplona, muy tonta, pero que la mayoría de la humanidad se está creyendo. Muchos católicos, amigos, muchos cristianos están dudando ya de su fe. Porque el constante ataque de las instituciones, tanto noticiosas como científicas, como de los medios, todos los días le están diciendo, ¡Ey, Jesús de Nazaret no existió! ¡Ey, Jesús de Nazaret es gracioso! ¡Ey, mira este momo! ¡Jesús es un loquillo! ¡Ey, le digo momo porque así le dicen los chavos, ¿no? A los memes, momos! ¡Ey, mira! Jesús de Nazaret es hijo de una palomita. Y así, películas, obras de teatro, noticias, supuestos estudios académicos, etcétera, etcétera, constantemente le están pegando a la figura de Jesús. Ustedes han notado, amigos, si ustedes tienen hijos o sobrinos adolescentes, a ellos a Jesús ya no le dicen Jesús, ya le dicen Jesús. Y muchos de ellos lo hacen sin siquiera querer ser ofensivos. Porque la gente que detesta a Jesús de Nazaret ya les cambió ese lenguaje. Ya les cambió esa forma de llamar a Jesús de Nazaret. Ellos ya le dicen Jesús, Jesús. Una especie de modificación anglosajona del nombre de Jesús. Pero ese es un gran logro de la gente que odia a Jesús de Nazaret. Porque después del Jesús, nosotros sabemos qué es lo que sigue, ¿no? Es un loquillo. Jesús es un loquillo. Y ya todo mundo le va a llamar así. Dentro de algunas generaciones. Porque esa partida no la ganaron. Porque mientras ellos atacaban la figura de Jesús, nosotros nos estábamos peleando con los católicos. O los urantianos contra los troyanos. Y los troyanos contra los judíos. Y los urantianos contra los musulmanes. Y ahí estábamos. Y mientras, pum, nos metieron ese gol. Y nosotros ni cuenta nos dimos, amigos. Porque no estábamos, ojo avisor. A partir de estos momentos, a partir del 2018-19, tenemos que estar ojo avisor con lo que está haciendo la contraparte, la que detesta a Jesús. Y a raíz de eso, de los movimientos que ellos hagan, nosotros tenemos que movernos también. Propongo yo que el primer paso sea dejar de atacar a las iglesias. Dejar de atacar a los creyentes en otras religiones. Sumémoslo a nuestra causa. Nosotros tenemos el mejor elemento para sumar a las religiones, para hacer de este pensamiento de Jesús de Nazaret uno solo. La urantianidad, el libro Durante, amigos. Nos comenta nuestro amigo Edgar Castrillo. Nos dice, solo se le tiran piedras a los árboles que tienen frutos. Ellos quieren dañar la evolución espiritual de nosotros. Jorge, pero esos ataques nos sirven mucho. Nos sirven mucho para probar nuestra fe. Exactamente, muy bien dicho, estimado Edgar. Siempre tus comentarios son muy certeros. Y no solamente eso, no solamente están probando nuestra fe, Edgar. Nuestra fe realmente es la que no necesita pruebas. Porque la fe es algo subjetivo, es algo interno. Lo que quieren es acabar con la figura de ese ser. Porque acabando con la figura de ese ser, acaban con el futuro de la fe. ¿A qué voy, amigos? Nosotros creemos en un Jesús de Nazaret que es herencia de las religiones judio-cristianas. Cuando llegamos a conocer el libro Urantia, lo complementamos, lo reimaginamos y lo potenciamos. Lo volvimos un ser sublime ante nuestros ojos. Pero aún así seguimos utilizando esos elementos iconoclásticos judio-cristianos. Cuando tú piensas en Jesús de Nazaret, crees en tu mente se forma la imagen de ese Jesús clásico, de ese Jesús rubio, de ese Jesús con ojos de color. Una imagen que nosotros sabemos que no es real, que no era exactamente así Jesús, pero está tan impregnada en nuestra cultura general que a ese Jesús hacemos referencia, ¿no? Ahora imagínense lo difícil que va a ser para las generaciones futuras creer en el mensaje de Jesús sin ninguna imagen de Jesús, sin ninguna referencia. Va a ser sumamente difícil, amigos. Va a haber una gran desventaja para ellos. Y peor aún, cuando ellos mencionen o hablen de Jesús en la Wikipedia, en los medios de comunicación del futuro, les va a aparecer el montón de memes ridiculizándolo. Ese Jesús rapero. Ese Jesús marihuano, ese Jesús bailando rap, ese Jesús amanerado, ese Jesús tonto, ridiculizable, que los medios de la actualidad están proponiendo. Porque el ataque no es para hoy, amigos. El ataque es para dentro de 100 años. Quieren inundar todas las formas de comunicación actuales para que dentro de 100 años la gente que vea esa información diga: qué tontos eran nuestros abuelos, nuestros antepasados, en creer en este payaso que llaman Jesús de Nazaret. Quieren convertir a Jesús de Nazaret en un antiguo dios, en un dios muerto. Y aquí traigo precisamente el segundo tema que resultó ganador a la parte de la Sábana Santa, que se llamaba Jesús está vivo. Esta gente precisamente quiere matar la figura de Jesús, amigos. Porque para la mayoría de la humanidad que creemos en Jesús, para nosotros Jesús está vivo. Para nosotros está vivo. Porque nosotros creemos que es un ser que en este momento se encuentra en otros estados de la existencia. De hecho, el libro Urantia nos dice que Micael al final se quedó con la forma de Jesús. La forma morontial de Jesús, con la cual hizo algunas apariciones morontiales, las cuales mostramos algunos puntos en el Urantia en Twitch que se trató al respecto, esas apariciones las hizo con un cuerpo morontial. Bueno, se dice en el libro Urantia que al final Micael de Nevadón se quedó con esa forma. Es decir, que si ahorita nosotros pudiéramos ir, viajar a la capital de Nevadón, que se llama Salvintón o lugar de salvación, si nosotros ahorita fuéramos a Salvintón y le tocáramos la puerta a la casa de Micael de Nevadón y él saliera a recibirnos, nosotros veríamos a Jesús. No a otra forma, no a otro ser, no, a Jesús en un cuerpo glorioso. Porque a Micael al final le quedó esa última forma y él la sigue conservando. Tanto así que él permite que muchos seres del universo de Nevadón le llamen Cristo Micael de Nevadón. Porque esa figura de Cristo es la herencia que él tuvo al haber tenido esa experiencia aquí en Urantia, ¿no? Por eso es tan importante que la humanidad se olvide de esa imagen. Por eso es tan importante que esa imagen muera. Muera con nosotros, con nuestras generaciones. Porque, amigos, cada vez más nosotros, los contemporáneos, habitantes del mundo del siglo XX y XXI de Urantia, cada vez somos menos los creyentes en Jesús de Nazaret. Nosotros somos los últimos creyentes, amigos, de seguir las cosas como van, de seguir el plan como esta gente quiere que siga y de muy probablemente tener éxito en su plan, porque lo están logrando, amigos. Mientras nosotros estamos en la bobería de denostar a los católicos, ellos están trabajando a la par para derrocar a los católicos y después a nosotros, ¿eh? Después a nosotros. De hecho, nosotros somos su objetivo más importante. Nosotros somos los que realmente podemos ganar esta batalla, amigos. Amigos, pues esa es la invitación que queríamos hacer el día de hoy. Ese es el cierre que le queremos dar a este directo de Defendiendo a Jesús de Nazaret. Si se fijan, realmente el mensaje de Jesús sigue vivo. Aún a pesar de aquellos que no creen en él, que tienen otras formas del pensamiento, lo practican, porque el amor, porque aquello que Jesús de Nazaret propuso es universal, amigos. Son leyes universales. Son leyes que todas las religiones y todas las filosofías que confían en la humanidad y que han sido entregadas a la humanidad están basadas en lo mismo. Entonces, posiblemente si la figura de Jesús muriera, si la figura de Jesús fuera desterrada totalmente de este mundo, esta gente lo único que quería es aplazar las edades de luz y vida. A lo mejor es su único objetivo, amigos. A lo mejor es a lo que ellos están apostando, porque saben que su plan al final va a fracasar. Pero mientras más tiempo alarguen la llegada de las edades de luz y vida, ellos van a seguir aquí, haciendo lo que se les pega la gana, y con la alta probabilidad de autonombrarse Dios y diosa de Urantia. Imagínense ese terrible momento en el cual caería nuestro mundo. Si eso pasa, amigos, si nosotros no logramos ganar esta batalla, y si al final fracasamos como urantianos, y esta gente logra nombrarse como Dios y diosa de Urantia, habremos perdido 200.000 años de historia universal. Y se va a tener que comenzar de nuevo, amigos, en la sexta, en la séptima revelación. Entonces, he ahí la importancia de que nosotros intervengamos en esta situación. Hagamos lo que hizo Bani Amadón, no lo que hizo el resto de la humanidad, que simplemente vieron los toros desde la barrera y empezaron a ver cómo caían sus vecinos para al final también caer ellos. No, amigos, tenemos que ser más como Bani Amadón. Tenemos que formar parte en los eventos históricos espirituales de nuestro mundo. Porque esta gente al final quiere doblegarnos, al final quieren esclavizarnos espiritualmente. Y nosotros no se los podemos permitir. Nos comenta nuestro amigo Jan Lux, muchas gracias. En efecto, amigo, de hecho ya estamos por terminar este directo. Recuerden que estos directos más recientes los estoy haciendo de una hora, hora 20, para que sean sobre todo más o menos a la hora de escucharlos en su formato podcast o en su formato diferido. Vamos a estar realizando directos maratónicos en Red Internacional Urantia. Esos van a ser exclusivos para aquellos que nos que están suscritos a nuestro podcast de iVoox. La primera transmisión va a ser este próximo jueves. Ahí en esos directos, amigos, es donde vamos a hablar de temas sumamente polémicos, de los cuales ya no podemos hablar ni en YouTube, ni en Facebook, ni en Instagram. Nos van a quedar solamente dos espacios para poder hablar de cosas muy polémicas, que son Twitch, la Red Internacional Urantia y próximamente YouNow. También voy a empezar a hacer directos en YouNow. Esas tres plataformas van a ser los últimos bastiones donde vamos a soltar información y donde vamos a decir cosas que en otras redes ya no se pueden decir, amigos. Uno de esos temas que tengo pendiente y que muy probablemente toquemos este próximo jueves es ¿qué onda con la pena de muerte? En muchos de los directos y videos de Planeta Urantia hablamos nosotros de la pena de muerte. Y no hemos podido dar argumentos porque a la hora que empezamos a hablar de eso, nos tumban el directo, nos bajan el video o simplemente no lo denuncian tanto que deja de aparecer. No se cae el video ni no lo borran, pero YouTube ya no lo promociona y por lo tanto nadie lo ve. Me aclara nuestra amiga Jen Lux. Jejeje, soy mujer. Una disculpa, Jen. Creí que Jen era masculino. Pues ya estamos terminando en directo, amigos. Los invito entonces. La próxima cita es este jueves, porque vamos a hacer el primer directo maratónico. Ese sí yo creo que va a ser de unas 2 horas y media, 3. En RIU, Red Internacional Urantia. Recuerden que para entrar a esa radio online es planetaurantia.com/RIU. Ahí vamos a hacer este primer directo donde vamos a hablar de cosas que no se puede ya en otras redes sociales. De hecho, me estoy atreviendo bastante en hacer estos Planeta Urantia sin filtros en YouTube. Afortunadamente, solamente los primeros tuvieron problemas. Estos últimos no ha habido problema. ¿Por qué? Porque esta gente cree que nosotros somos pasivos, que nosotros somos mojigatos, que nosotros no estamos interviniendo. Creen que nos comimos el cuento de que nosotros los urantianos somos enemigos de los otros cristianos. Y es ahí donde van a cometer su principal error, amigos. Porque nosotros ya nos dimos cuenta de ese juego. Porque nosotros ya no les vamos a hacer su trabajo sucio. Si ellos quieren terminar con los católicos, que lo hagan con sus propios medios, pero no con nuestra ayuda. Porque nosotros a la par vamos a estar jalando católicos hacia nuestra filosofía. Para nosotros ser más. Mientras ellos quieren derrocar al Islam, nosotros lo que vamos a hacer es traer musulmanes hacia nuestra causa. Mientras ellos al final quieran tumbar al judaísmo, que es la religión que se podría decir políticamente más fuerte existe en estos momentos, pero cuando ellos vayan por el judaísmo, nosotros ya vamos a traer miles de judíos para acá con nosotros. Y así con las demás filosofías, para que al final cuando vengan por nosotros, porque eso va a pasar, ténganlo por seguro que va a pasar, nosotros seamos millones. Ellos también van a ser millones, pero nosotros vamos a ser también millones de seres de luz, millones de seres con el espíritu de la verdad listo para contraatacar con ideología, porque esa guerra, amigos, no va a ser con balas, en algunas ocasiones va a ser así, ni con bombas, como de esa ahorita. Va a ser una guerra ideológica y espiritual. Y debemos de estar listos para ese momento. Sigo leyendo sus comentarios, amigos. Muchas gracias por compartirlos. Recuerden que estos directos son 50% comentarios de ustedes y 50% lo que yo vengo a proponer aquí. Nos dice nuestro amigo LG Snatch. Amor, tolerancia, paciencia y comprensión. Al final, el mensaje y el poder del amor de Cristo Micael triunfará, aunque solo quede un urantiano. Así es, amigo LG Snatch. Lamentablemente, tú sabes muy bien, nosotros como conocedores de la historia alternativa del libro Urantia, sabemos que han existido grandes seres espirituales. Aquí traje a la conversación a nuestros queridos Van y Amadón. Pero, amigos, esos seres eran supermateriales. No eran humanos como nosotros. Tenían su dotación humana, pero ellos, pues simplemente vean todo el tiempo que ellos pudieron vivir. Ellos vivieron cientos de miles de años esperando a que llegaran Adán y Eva. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Nosotros somos seres humanos y por eso el número cuenta. Nosotros, en una lucha material, el número cuenta, claro que sí. Es cuestión simplemente de estrategia militar espiritual, se podría decir. Por eso necesitamos sumar, y no sumar por sumar. No traer aquí el montón de judíos y el montón de católicos, no. Católicos de excelencia, judíos de excelencia, musulmanes de excelencia. Que al entender el lenguaje y todo lo que aporta el libro durante la religiosidad, se sumen con nosotros en esta lucha. Porque les insisto, amigos, los últimos somos nosotros. Y no va a bastar con que una sola persona crea en el libro Urantia. Porque una sola persona es derrotable así, amigos. Tenemos que ser millones, millones. Nos dice nuestro amigo Edgar, Jesús vino primordialmente a decirnos que somos hijos reales del Padre Universal. Y eso es precisamente motivo de los ataques. No quieren que seamos conscientes de tal verdad. Exactamente, excelente comentario, César. Nos saluda nuestra amiga Cami. Buenas tardes, ¿cómo estás, Cami? Nos dice, Jesús Micael siempre vivirá en nuestros corazones. Y esta gente especula sobre él. Sí, Cami, en efecto. Yo espero, amigos, no cambiar de opinión como ya lo hice cuando pasé del ateísmo a esto de la urantianidad. Yo espero no cambiar de opinión y morirme con esta fe. Y cuando yo muera materialmente y trascienda yo a los mundos morontiales, ya sea a través de una dispensación o de un transporte seráfico, mi objetivo es llegar a Micael de Nevadón. Ese va a ser mi objetivo sobre todas las cosas. Pero sí me gustaría cuando menos dejar un legado en este mundo material que se llama Urantia, que alguna vez fue el hogar también de ese dios creador llamado Micael de Nevadón, para que cuando menos la urantianidad y el cristianismo y el mensaje de Jesús no se pierda. Porque sería la mayor pérdida cultural, espiritual y material que tendría nuestro mundo, amigos. Imagínense la tristeza, lo lamentable que sería que en el mundo donde Micael de Nevadón hizo su séptimo atotorgamiento, ya no se crea en él. Y que en otros planetas que por cuestión de suerte o no, o por circunstancias ajenas a ellos, no recibieron ese mensaje directo de su Dios creador, sí se crea en él, y en el lugar donde él vivió, no se crea en él. Eso, como mercadotecnia espiritual hacia arriba, es un mensaje tremendo, amigos. ¿Por qué creen que a esta gente le interesa tanto que Jesús de Nazaret deje de ser el Dios hegemónico de ese planeta? Porque la imagen que dan hacia el exterior sería la de, miren, aquí en Urantia los rebeldes mandamos. Aunque ya hayan destruido a Lucifer, aunque la rebelión ya haya sido terminada, aquí nosotros mandamos. Vean, nuestro padre Micael ni siquiera fue capaz de dejar pruebas suficientes aquí en Urantia. Es más, aquí ya la gente ni siquiera cree en él. Si ellos logran eso, amigos, no les extrañe nada que estalle una nueva rebelión, la cual sería inmediatamente extinguida. Se supone que después de que Micael gana lo que es su carácter de Dios de su creación, una nueva rebelión ya no tiene cabida. Es exterminada de manera inmediata. Pero bueno, esos argumentos ahí estarían, ¿eh? Esa mercadotecnia rebelde podría llamar la atención. Evitémonos esa situación. Evitémonos ese ridículo que como humanidad haríamos. Y mejor mandemos este mensaje al resto de los planetas de Nemadón. Ey, aquí la humanidad venció, ¿eh? La humanidad del siglo XXI y XXII venció. Querían exterminar el mensaje de nuestro Dios creador aquí. Pero la humanidad no los dejó. Seamos más como los panoptianos, amigos. Metamos la mano. El planeta es de nosotros. Metamos la mano, ganemos esta victoria, perdón, tengamos esta victoria, la victoria final, ganemos esta guerra espiritual, la guerra espiritual que continúa. ¿O ustedes creen que Notre Dame se quemó así por así? A mí me tocó ver comentarios en Facebook de urantianos que se alegraron de que esa iglesia se quemara. Imagínense que quisieran quemar algún día la Fundación Urantia, amigos. Que el próximo edificio a quemar sea el que está en Chicago, Illinois. Esta gente no se para con nada, ¿eh? Para ellos somos lo mismo. De hecho, nosotros somos más peligrosos que los católicos actualmente por las cosas en las que creemos. ¿Ven por eso que nosotros no debemos de sumarnos a ese ataque sistemático que se le hace a esas iglesias a las cuales ya les están quemando templos? Porque a lo mejor los próximos templos o los próximos lugares a quemar sean los que nosotros usamos. No tenemos, alguno usamos. En algún lugar nos tenemos que reunir. Y si algún día atacan uno de esos lugares, amigos, ¿ven por eso es que nosotros tenemos que detener eso ahorita? Como en su momento, en la Segunda Guerra Mundial, los demás grupos étnicos que no eran, los demás grupos étnicos que no eran atacados por los nazis, deberían de haberse sumado y haber sido una resistencia junto con los judíos, ¿no? Ellos, muchos otros grupos étnicos minoritarios dejaron que los nazis hicieran lo que quisieran con los judíos, y al final, cuando les tocó a ellos, ya no podían hacer nada. Insisto en ese dicho mexicano: si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Ahorita son los católicos, amigos. Luego van a ser los musulmanes, luego los judíos y luego nosotros. Nos menciona nuestro amigo Agustín Arellano, que nos está comentando a través de Facebook Live. ¿Se puede elevar a la religión organizada por medio de la quinta revelación? Claro que sí. En los católicos, amigos, nosotros no tenemos enemigos. Sí, discrepamos muchísimo con su institución y con su forma de pensar. Pero enemigos no son. Son más parecidos a nosotros de lo que creemos. En los troyanos tampoco hay enemigos. Yo tengo muchos videos y muchos podcasts diciendo: hey, troyanos, urantianos, somos uno. Dejemos de pelearnos por tonterías de viajes en el tiempo. Son tonterías esas, porque no tenemos la prueba. Dejemos de pelearnos por eso. Somos uno, somos más parecidos que enemigos. Igual aplica con los católicos, con los musulmanes, con los cristianos, con los evangelistas, etcétera, adventistas, etcétera, etcétera. Leo ya los últimos comentarios a través de nuestro chat de YouTube. Nos comenta nuestro amigo Edgar Castillo. Bendiciones, Jorge. En Colombia, Eje Cafetero, somos activistas urantianos. Siempre estaremos juntos. Un abrazo, estimado Edgar. Gracias por tus comentarios. Nos comenta nuestro amigo Rogelio García. Andoni Fonta, creo que te referías a que nuestros amigos Vania, a nuestros grandes héroes Vania Madón, estaban esperando a Andoni Fonta. No, estimado amigo. Van y Amadón estuvieron manteniendo la luz de la espiritualidad en este mundo hasta la llegada de Adán y Eva. Cuando llega Adán y Eva, Van y Amadón terminaron su misión, pero ellos eran superhumanos. Ellos sí tenían forma de esperarse 50.000 años, 60.000 años, 100.000 años. Nosotros no. Por eso es que nosotros sí ocupamos número. Van y Amadón no ocupaban tantos números. Ellos tenían un grupo de unos cuantos miles de seguidores. Nosotros ocupamos ser millones, amigos, porque los enemigos, cuando vengan a por nosotros, van a ser miles de millones. Entonces, tenemos que tener en nuestras filas, en nuestro batallón, en nuestro regimiento, una gran cantidad de urantianos que podamos hacer frente a ese ataque final que nos va a tocar enfrentar si las cosas siguen como van. Nos comenta nuestra amiga Cami Ceromoxi Show. Yo siempre dejaré mi legado. Ahora hacen telenovelas de fantasía. Yo defiendo a Jesús de Nazaret con mis videos en mi canal. Micael no es para reírse, y hasta cierto punto tengo miedo. Para nada, Mikami. Yo creo que nosotros, los urantianos, lo último que debemos de sentir es miedo, porque tenemos tres elementos a nuestro favor: un espíritu de la verdad que sabemos que existe y el cual nos ayuda diariamente; segundo, la quinta revelación epocal, que es el libro Urantia. Y tercero, que tenemos la certeza base de nuestra fe, de que esta no es la única vida que existe. Los ateos, amigos, los materialistas, son gente que tiene muchísimo miedo, porque ellos están convencidos que esta es su única vida, que no hay más. Ellos deben de tener más miedo de ser derrotados materialmente que nosotros. ¿Qué es lo peor que nos pueden hacer a nosotros, amigos? Matarnos, torturarnos, desmembrarnos. ¿Y? En 3 días o en algunos años más seríamos morontiales. Nosotros estamos convencidos de eso. Nosotros creemos en la vida eterna, en una vida mejor después de esta vida material. Los ateos no. Los seguidores de Caligastia y de Ligastia no. Es más, Caligastia y de Ligastia tienen muchísimo miedo de morir, porque ellos desaparecerían para siempre. Nosotros no. ¿A nosotros qué nos pueden hacer? ¿Quemarnos? ¿Disolvernos en ácido? ¿Y? ¿Un ratito de dolor? ¿Y ya? Seguimos viviendo en un mundo morontiales. Ellos no tienen esa segunda opción. De ahí, que ese es el talón de Aquiles que ellos tienen. El miedo a morir. Y esa es nuestra principal ventaja, que nosotros no tenemos miedo a morir. Para nada tenemos miedo a morir. Entonces, actuemos en consecuencia, amigos. Aprovechemos que todavía hay mucha gente que cree en Jesús de Nazaret, sí, en su particular versión de Jesús de Nazaret, y traigámoslos a nuestras filas para cuando llegue el momento de ser nosotros los que vamos a defender el último bastión del mensaje de Jesús de Nazaret, nosotros seamos millones, amigos, millones. Por eso hemos insistido desde hace mucho tiempo, desde que empezamos esta segunda temporada de Planeta Urantia, hace 2 años, nosotros hemos insistido en que tenemos que empezar a crear base social. Se tiene que empezar a hablar del libro Urantia, no solamente en nuestros grupitos académicos y de estudio, no solamente en nuestra sala Zoom, a la cual asisten unas cuantas pocas personas. Debemos de pasar, entre comillas, y con todo respeto lo digo, debemos de dejar de ser clandestinos para empezar a crear un impacto en la sociedad. Esa es la misión que tenemos los urantianos de hoy, los jóvenes urantianos del siglo XXI, los urantianos que ya tenemos cierta edad, que nacimos en el siglo XX. La gente que hizo el primer trabajo de difundir, imprimir el libro, fueron exitosos. Ahora a nosotros nos toca la parte más difícil, amigos, de llevar el libro hacia el resto de la sociedad. Y no lo vamos a hacer atacando la religión de aquellos que se nos parecen. Es una pésima estrategia de mercadotecnia. Oye, ¿conoces el libro Urantia? ¿Tú crees en Jesús? Sí. ¿Conoces el libro Urantia? Sí, sí, yo creo en Jesús, el hijo de la Virgen María. ¡Ay, no, la Virgen María! ¡Guácala! ¡Fúchila! Esa no existió. Terrible error de mercadotecnia. Pésima estrategia de mercadeo. No debemos de atacar sus iconos. Debemos de complementarlos. Debemos de matizarlos. Por eso cuando yo veo en muchos grupos de Facebook, sobre todo en Facebook y en Twitter, que es donde más ocurren estas cosas, urantianos atacando a los católicos en sus creencias, la única imagen que me viene a mí en la cabeza es de ese ser que se da un balazo en el pie. Porque después de que caiga esa religión, amigos, los enemigos de la figura de Jesús de Nazaret vienen por nosotros. Después de que caigan todas esas religiones, nosotros no vamos a ser quienes los tumben a esas religiones. Va a ser el mismo curso natural de la espiritualidad planetaria. Más vale que entonces mejor traigamos a nuestras filas a esa gente que todavía cree en el mensaje de Jesús de Nazaret, sea como sea, con los adornos que se tengan, ¿no? Nos comenta nuestra amiga Jean-Lux. Perdón mi pregunta, ¿por qué se permite seguir aquí a esos seres, a Caligastia y Daligastia? Es la pregunta del millón, querida Jean. Yo pienso que la existencia y el haber dejado a Caligastia y Daligastia aquí en nuestro mundo es la prueba de fuego para la humanidad de este planeta. Creo yo que precisamente es una forma de demostrarle al resto de los mundos de este universo de Nevadón que un planeta puede salir de la tiranía espiritual que este tipo de seres rebeldes implantaron en cada uno de los mundos que cayeron en rebelión por sí misma. Es una prueba de fuego que hasta ahorita vamos perdiendo ya. Hasta ahorita vamos perdiendo. Y los resultados lo podemos ver en todas partes. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI existan todavía países con hambre, existan todavía desigualdades tan enormes, existan todavía conatos de guerra, donde cada vez el mensaje de Jesús se está tirando a la basura, donde se ridiculiza la imagen de Jesús, etcétera, etcétera? Por eso el llamado de este serial. Por eso lo quisimos hacer así. Espero que haya calado el mensaje. Espero que yo haya sido capaz de transmitir esa intención. Amigos, Existen millones de seres humanos que creen en Jesús de Nazaret. Traigámoslos hacia nosotros. Compartamos el mensaje del libro Urantia para conciliarlo con la religión de esos seres humanos que además son nuestros hermanos. Dejemos de atacar su fe. Ya existen instituciones muy bien organizadas que se están dedicando a atacar su fe, y después de que esa fe de ellos caiga, vienen por la nuestra. Ustedes sabrán si quieren estar del bando de aquellos que atacan esa fe, o mejor del bando de aquellos que tienen esa fe y pueden todavía enriquecerla. De seguro ustedes conocen a muchos excatólicos, o bien católicos que son estudiantes del libro Urantia. Mormones, testigos de Jehová, musulmanes que son estudiantes del libro Urantia. Y que en algún futuro a lo mejor terminarán de ser musulmanes y católicos para ser simplemente urantianos. Pero esa gente de seguro llegó al libro Urantia por sus propios méritos, por su propia curiosidad. Y si nosotros al resto de los musulmanes y católicos los atacamos, muy difícilmente a ese resto lo vamos a poder traer hacia acá. Ese resto se va a terminar convirtiendo en adepto del bando contrario. El bando que quiere precisamente es terminar por completo el mensaje de Jesús de Nazaret. Entonces hay que jugar muy bien este juego, amigos. Esta estrategia de guerra espiritual que actualmente estamos viviendo. Ese es el mensaje que queríamos dar en estos directos. Espero yo que haya sido yo capaz de transmitirlo. Fueron dos temas los que ganaron. La Sábana Santa, hablamos un poquito de eso, de esa gran prueba. Nosotros, yo creo que como urantianos no debemos de fanatizarnos en defender esa prueba que tiene ciertos dotes de veracidad. No convertirnos en fanáticos de la defensa de ese lienzo, porque detrás de él está una institución que es experta en mentir, a la cual nosotros respetamos y a sus creyentes los queremos traer para acá. Pero también no le hagamos el flaco favor y le demos todas las veras, no tomemos como veraces todos los argumentos de los cientificistas, ¿no?, que no han aportado esa gran prueba. Y el mensaje de Jesús está vivo es ese, amigos. Jesús está vivo. Su mensaje debe de seguir vivo. Porque el día que la figura y el mensaje de Jesús de Nazaret muera en Occidente, sobre todo en Occidente, habrá muerto totalmente la capacidad del urantiano de recordar ese gran ser, del urantiano promedio, del habitante de este planeta, de creer en ese gran ser que hace 2000 años se encarnó por séptima vez entre sus criaturas en este mundo. Sería una vergüenza como urantiano que este mundo se olvide de ese evento. Está en nuestras manos detener esa situación con valentía, con arrojo, y sobre todo con mucha inteligencia y estrategia militar, diagonal, espiritual. Como lo comentaban nuestros amigos en los comentarios de YouTube, con mucha sabiduría, con paciencia, con tolerancia. Yo sé que es difícil de repente tolerar esas versiones diferentes y muy alternativas que hay de Jesús, pero preferible eso a aquellos que lo atacan y se mofan de él. Finalizo leyendo los comentarios de YouTube, amigos, gracias por su atención. Nos dice nuestra amiga Cami Zero Moxi Show: lucharé por este planeta. Así es, Cami, sin miedo, Cami. LG Sánchez comenta: fue un placer estar en tu directo. Saludos cordiales y bendiciones para ti y nuestros hermanos urantianos. Que el Padre Azul los bendiga siempre. Amor infinito a todos. Gracias LG por habernos acompañado. Gracias por tus comentarios. Nos comenta nuestro amigo Universo Infinito: somos malos seres humanos que somos espirituales y que seremos perfectos en el futuro. Exactamente, y ocupamos ser todavía muchísimos más, Universo Infinito. Y el último comentario de nuestro amigo LG San nos dice: no tengamos temor. Nuestro cuerpo podrá ser destruido, pero nuestro espíritu jamás será destruido. Estamos en el camino hacia Cristo Micael. Con esa gran reflexión de nuestro amigo LG Sánchez, quiero terminar el directo de YouTube, el directo de Facebook. Muchísimas gracias. El video en diferido yo creo que lo subo el próximo miércoles. Y recuerden, este jueves va a ser el primer directo maratónico en Río. Vamos a hablar de esos temas que no se pueden hablar aquí en estas redes sociales porque luego nos censuran. Vamos a hablar acerca de la pena de muerte, vista desde el punto de vista de la urantianidad y sobre todo desde mi muy particular punto de vista. Chéquenlo así, lo estoy advirtiendo desde este momento. Espero contar con el favor de su presencia. Gracias a todos aquellos que nos vieron en YouTube. Me despido de todos ustedes. Hasta luego, amigos.